luego de cumplir su sueño en el Super TC 2000, Dani San Martín, entonces lo tenemos en línea porque se viene con ganador de la búsqueda de talento y se viene con el Fórmula 2.0 Pirelli y Renault. Dani, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bueno, buenos días, Fede, ¿qué tal? Déjame saludar a toda la audiencia y a la gente de la Prida. Sí, la verdad que muy contento, digamos, a ver qué sale esta experiencia que esperamos muy ansioso. Bueno, Dani, contanos, seguramente te debes sentir feliz, una gran oportunidad que tenés entonces de correr en Fórmula Pirelli 2.0, que es la categoría más importante, creo, ¿no?, sudamericano. Sí, es así, Fede. La verdad que, si querés, te cuento un poquito cómo arrancó todo y cómo viene mi año, que la verdad que sí, ha sido una locura. Yo arranqué a principios de año con un programa de formación de piloto, que es el más importante de Latinoamérica. Tuve la oportunidad, la suerte de que me seleccionara. Arrancamos el programa 12.000 chicos con un Ducati, fuimos pasando hasta que llegamos a mejores 30, después yo llegué hasta la semifinal. Es un programa que me enseñó mucho en lo que es lo deportivo, el automovilismo, pero me abrió, lo más importante es que me abrió muchas oportunidades, muchas puertas, que en este deporte es muy muy complejo, ya que la parte presupuestaria y lo económico es lo que más te restringe, y esto la verdad que me da una mano gigante para encontrar más oportunidades. Así fue tal que, bueno, hace poquito, no lo puedo creer todavía, y ya tengo otra oportunidad, pude correr en Buenos Aires, en una categoría la telonera del Super 3000, en Ofilia.abar, que la verdad que correr en el Galvez no me animaba ni a soñarlo hace un tiempo, lo pude lograr, y como el sueño mío y el de muchos chicos que nos gusta el automovilismo, es siempre correr, y a veces ya te digo, lo económico nos priva de eso, y los costos de correr en automovilismo nacional es altísimo, es casi imposible lograrlo, todo el tiempo tenés que buscar sponsor, tenés que estar todo el tiempo buscando posibilidades. Bueno, y esta fue una, el programa de búsqueda de talentos 2019 de la Fórmula Renault 2.0 Pirelli, que es dentro de las fórmulas, y es que son las categorías de escuelas a nivel nacional, es la más importante porque todas las otras fórmulas son motores, explico un poquito, un poco más chicos, 1.6 de cilindrada se le dice, estos son 2.0. Es una fórmula que también corre junto al Super TC 2000 y es por donde han pasado todos los pilotos que actualmente vemos, no sé, el TC, Canapino, Arduzzo y un montón de todos los conocidos han pasado por ahí. Así que bueno, vamos a ver qué sale este lunes, ya compré el pasaje y ya. Instalar nuevamente comunicación telefónica. Me estaba contando entonces que tuviste la posibilidad de ir a Buenos Aires, de correr en el Galvez, en el Autódromo Galvez, que es un autódromo de primera. Sí, es mítico, la verdad que es así. Y así que bueno, ahora vamos a ir este lunes a Córdoba, al Carcabalén, que también es la definición de campeonato Super TC 2000. El lunes me invitaron para esta prueba, yo me tuve que inscribir, eran 300 solicitudes que le llegaron, y la gente de la categoría evaluó antecedentes, un par de camas que me llegaron y eso, y eligieron 26 chicos, tuve la suerte de quedar seleccionado, así que bueno, vamos a ver qué experiencia nos traen estos autos y vamos a divertirnos, que es lo más importante. Este próximo lunes, ¿y qué va a ser una competencia con otros pilotos de dónde? ¿De los 23 que quedaron seleccionados? Claro, sí, de todo el país quedaron seleccionados. Vamos a hacer más que nada distintas pruebas para conocer los autos, para conocer la telemetría, cómo se maneja la categoría, pensando en lo que sería el año que viene. Y bueno, vamos a ver si podemos hacer algún tipo de contacto y demás. Y bueno, vamos a ver qué nos trae, que esperemos muchas gracias. ¿Va a ser una prueba y después la carrera principal que ya tiene fecha? No, la verdad que no nos van a comunicar ahí porque es más que nada pensando en todo el año que viene. Ajá, perfecto. ¿Podría ser para el próximo año entonces la competencia oficial? Sí, si logramos juntar el presupuesto que para lo que voy a lograr trabajar todo el verano en el pueblo y acá en la ciudad, en La Plata, donde yo estoy estudiando, lo más importante que yo te digo, muchas veces lo económico, y si lo logramos juntar el dinero, vamos a estar intentando correr bien. Dani, esta búsqueda de talentos de Pirelli Fórmula 2.0, digamos, ¿esta es otra instancia la que va a ser lunes o ya, digamos, ya sos el ganador y ya queda ahí y ya es posible que puedas llegar a tener tu propio equipo o tenés que seguir compitiendo y de esos 23 va a quedar seguramente uno y va a tener su equipo? Sí, no, la verdad que la competencia termina ahí porque es diferencia de desafío motor, que es lo que yo haya participado, en esto no es que hay un premio, simplemente que la oportunidad de hacer la prueba que es gratuita, que no corre con ningún gasto. La verdad es que probar estos autos es muy costoso, estamos hablando de más de 50.000 pesos, muchas veces solo la prueba, o sea, el premio era probarlos, Así que, bueno, más que nada lo que te sirve para hacer contactos y te brinda muchos contratos y posibilidades para correr el año que viene, que bueno, ya te digo, se dificulta siempre como económico, pero bueno, trabajando y buscando el apoyo de toda la gente de la Pría que me está dando una mano gigante, que es impresionante, tal vez lo podamos lograr. O sea que este es el premio, mostrarse a, más que nada a todo el mundo tuerca. ¿Lo tengo ahí? Mostrarte a todo el mundo tuerca, a todas las grandes empresas que largan su publicidad y hasta sus propios autos, como tiene Renault, tiene sus propios corredores, que le, bueno, firman contrato por un año y están en todas las carreras de TC o de Super TC. Claro, tal cual fue lo que acabas de explicar, proyecto. Perfecto. Bueno, Dani, muchísimas gracias. No te quiero tomar más tiempo y bueno, éxito para este próximo Dale, lunes. déjame agradecerles, perdóname que se haya cortado, pero es muy importante esto para mí porque la verdad quiero agradecer a mi familia, a mis amigos, a mi novia, a toda la gente de la Prida, que es impresionante cómo me ha seguido, la cantidad de saludos, y es muy importante para mí porque a veces se complica, es un deporte complicado que muchas veces necesitaban de apoyo económico, que ya te digo que es lo más importante en esto, y si no se sigue por mi familia, por mis amigos, por mi novia que me está marcando siempre, sería imposible. Así que nada, principalmente agradecerle a ellos y a toda la gente de la Prida, e infinita el agradecimiento que tengo porque son mucha, pero mucha gente la que me escucha. Dani, muchísimas gracias y éxito para este próximo lunes. Vamos y que todo se puede, todo se puede. Y por ahí quien dice el año que viene, ¿por qué no soñar en el TC, Turismo Carretera? ¿Por qué no? Bueno, sí, ojalá sea. Vamos a intentar hacer un proyecto a largo plazo, pero si te dice que no, como pudimos soñar llegar a esto, se puede seguir trabajando y lograr más. ¿Quién te dice por ahí el año que viene andar corriendo ahí con Canapino o soñar con Castellano, por ahí con Ortelli, ahí en la más grande, digamos, en el automovilismo de lo más grande? ¿Por qué no? Sí, la verdad que pensar a largo plazo, todavía estamos muy lejos de eso, pero aquí lo más importante, ya te digo, si buscas el presupuesto hoy en día, lo que era automovilismo, podés lograr bastante, es lo que nos falta, lo más importante, pero bueno, vamos a seguir trabajando. Dani, muchísimas gracias, un abrazo enorme, buen fin de semana y bueno, éxito para el lunes. Dale, muchas gracias, un abrazo grande y saludos a toda la gente de la tribu. Dani Say Martín, entonces, ahí está hablando con nosotros y este próximo lunes estará en Córdoba, entonces allí, disputando la carrera entonces de Fórmula 2.0 Pirelli Renault.